advierten un aumento en los casos de bullying en Argentina. Especialistas señalan que el acoso escolar crece de la mano de las redes sociales. Preocupación ante la falta de herramientas para mejorar la convivencia en las aulas. ¿Cuál es el perfil de los niños que sufren acoso? En una estadística del 2015 salió que, dependiendo del sexo de la persona y de la edad, varía el porcentaje de acoso. En los varones, el porcentaje supera al de las mujeres durante la infancia y es menor al llegar a la adolescencia, pero el porcentaje se iguala entre los 11 y 13 años. Aprobaron dos leyes contra los piropos violentos y el acoso escolar. Para el acoso callejero fijaron multas de entre 200 y 1.000 pesos y para la violencia en las aulas un programa de prevención y una línea gratuita de apoyo, línea 102.